Dolebuy, bienvenido a la última frontera, el campo magnético de Mama Regina 11. Radio Regina 11 Online es la única en su género. Solebú, papá Lisquita, y Solebú, Leta Lefer. Solebú, maestra Regina, y Solebú a todos nuestros oyentes. Bueno, ¿hoy qué día es? Hoy es día miércoles 2 de diciembre. Ya estamos a 2. Ya nos faltan escasitos días para que se termine este año. Se termine de ir con todas sus penas. Qué horror, ¿cierto? Sí, señora. Ay, pero siempre da como melancolía, es saber el fin del año y todo, ¿no? Las despedidas son tristes siempre, madre. Sí. Porque de todas maneras, este año, aunque es un desprendimiento de energía. Es un desprendimiento de energía. Sí. Y aunque hayan habido muchos problemas, también nos trajo también muchas felicidades, muchas alegrías, unos más que a otros. Yo creo que más cosas bonitas que feas, ¿no? Sí, señora. Yo siempre me pongo a hacer un balance de cada día. Las personas siempre están pensando solo en lo malo, pero nunca hacen un balance de lo que les pasó durante el día. Si usted mira el día, de tal vez el 1% del día fue malo y todo el resto fue bueno. Pero como somos tan desagradecidos, entonces siempre está, pero lo que me pasó. Pero nunca dicen tan rico lo que me pasó, pude desayunar bien, pude almorzar bien, pasé aliviado, hablé con fulanito, con sutanito, hice esto y aquello. No, nunca se acuerdan, sino, uy, qué desgracia, es que este día está muy malo. Está viniendo mucha gente últimamente aquí a la sede a decirme que tiene un espíritu, que le pusieron un espíritu, y es cierto, es que sí se le ponen los espíritus. No es porque una persona le está haciendo magia negra, es que si usted sale con otra mujer que no es su esposa, ese espíritu queda ahí. Si usted mata a una persona, el espíritu queda ahí. Si usted roba, entonces parte de la energía de la otra persona está dentro de usted. Si usted golpea a una persona, parte de esa energía queda en usted. Entonces, es como un espíritu. Entonces, hace que la persona no pueda progresar. Los gritos ahogan muchísimo y separan mucho el espíritu del cuerpo. Entonces, usted queda desencajado. Ese es el problema. Entonces, ¿quiere decir esto, madre, que no es el espíritu en sí de la persona dentro de uno, sino partículas de energía de ese cuerpo, de esa persona conmigo? Depende. Si usted mató, es el espíritu completo. Completo. Si usted robó, entonces parte del espíritu de la persona, de la fuerza, está dentro de usted. Es como cuando a usted se le entra una pestañita en el ojo, es muy harto, ¿cierto? Sí, es incómodo. Y es solo una pestañita. Sí, entonces, si le entra un mugrecito también, en el momento en que le entra mugre, usted no puede abrirle el ojo, por eso es lo que le pasa. Usted robó algo y le queda parte de ese espíritu, de la fuerza de la persona, dentro de usted. Y es lo que lo desubica. Me desubica un mugre en el ojo. Entonces, igual sucede cuando usted le roba algo a una persona. O cuando usted estando trabajando, porque es que la gente piensa que solamente se roba atracando, ¿no? Por ejemplo, un trabajador dice, llega tarde siempre, y cuando llega tarde, entonces siempre tiene una disculpa, ¿no? Esa persona le está robando a la empresa. Es que no hay necesidad de atracos, es que es una forma de robar. ¿Y por qué será que me va mal? Una persona, por ejemplo, que llega donde la mamá y le grita a la mamá o al papá, ese grito separa el espíritu, pero atrae una energía negativa de ellos. Eso es verdad, madre. Todo lo que se hace bueno o malo trae una consecuencia. Y más cuando son los gritos, y más cuando son nuestros propios padres, porque hasta incluso golpes. Sí. Incluso los mismos golpes en personas han llegado a castigar a sus propios padres. Es una desgracia. Eso es una maldición. Es sumamente grave porque lamentablemente para estas personas, lamentablemente, el papá es el sembrador y la mamá es la virgen. O sea, el uno es la tierra y el otro es el sol. Y entonces, si usted quede usted mirando el sol un ratico para que vea cómo sus ojos se le dañan. Y cuando golpean al papá, porque yo sé que muchos hijos han golpeado a su papá, entonces están como metiéndose dentro del sol y están enfureciendo su propio espíritu. Y cuando golpean a la mamá, que es todavía peor porque la madre es la que prodiga todos los alimentos de cada día, es la madre naturaleza y su mamá es la madre naturaleza, o sea la virgen, y lamentablemente cuando se golpea pues se le está haciendo mucho daño. Mire otra cosa que es sumamente grave, terriblemente grave, es cuando las personas, y escúcheme esto, una persona que bota basuras a los ríos y a las quebradas, porque el que tira basuras a los ríos y a las quebradas, dependiendo del tipo de cosa que tiren, ¿cierto? Por ejemplo, las muñecas, cuando la tiran al río, no tiene ningún problema. Pero si es una muñeca plástica, sí. Pero como es de cerámica, no hay ningún problema. No estoy contaminando. No, usted no está contaminando con las cerámicas. Con el plástico, sí. Y fíjese usted que cuando se tira cosas, basura y cosas a los ríos o a las quebradas, es como si a usted le inyectaran un poquitico, una gotica de arena dentro de las venas, porque las quebradas y los ríos son las venas de la Virgen, de la Madre Naturaleza, y los mares son los pulmones y los riñones. Entonces las personas que dañan eso, que tiran a ellos cosas, pues tienen que pagar las consecuencias. Muchos de ellos inclusive se van directamente al mar y allá quedan para siempre porque están atrayendo que el mar los castigue definitivamente. Y se está viendo, madre, porque el mar se está manifestando, porque se está convirtiendo como en una letrina del ser humano, de todo lo que desecha. Lástima, ¿no? Y es terrible porque de ahí, parte de ahí, sale también el sustento para nosotros y todo se convierte en una cadena. Vea, yo tengo mis predicciones para el año 16, pero desde hace algunos días, pero como están sucediendo las cosas, yo quiero leer, pues es una parte apenas porque no he terminado. Pero sí es mejor que ustedes escuchen mis predicciones porque ya están sucediendo. Dice, gobiernos que caen, desprendimiento de árboles, montañas y casas destruidas por los fuertes vientos que azotan gran parte de los países bajo el asombro de las comunidades que no entienden el porqué de dicho fenómeno. El mar se agita y entra a diferentes países, quedando la gran mayoría de sus habitantes como alimento para las especies marinas. Algunas carreteras se destruyen debido a los huecos que se forman en el subsuelo. La juventud cada día se verá más involucrada en la droga y las pandillas. Muchas enfermedades mentales se verán. Fenómenos celestes asombrarán a la humanidad. Un niño especial dejará sin respiración a quienes tengan la oportunidad de sentirlo. Invasión de ratas causan la muerte a varios infantes. De la selva saldrán algunas fieras produciendo asombro y terror a los habitantes de las ciudades y pueblos. La aparición de un raro animal asombrará a los científicos. Gran conmoción por el asesinato de un gran personaje. Los terremotos se verán con gran frecuencia en toda la tierra. Algunos maremotos terminan con gran parte de la franja de la tierra. Una guerra cruel acabará incendiando los pozos petroleros de Oriente. Muchos aviones serán derribados y los barcos se hundirán, dejando en la incertidumbre a montones de familias. Casi todos los países del mundo sufrirán grandes atentados, tanto en los humanos como en la de la naturaleza. La tierra se abrirá en muchos lugares, dejando desconcertados a sus habitantes. Sube con rabia el nivel del mar, acabando con algunas ciudades, matando animales y personas a su paso. Varias plagas azotarán la tierra. La vida de varios periodistas quedará en la cuerda floja y muchos de ellos fenecerán. Muchas confesiones se verán en calzas prietas al descubrir la farsa en la que se han encontrado sus feligreses. Enfermedades causadas por una bacteria en la playa dejará los lindos cuerpos de los que están disfrutando ese bello momento. Inundaciones a granel entrarán a diferentes hogares, dejando en ruina a muchas familias. Aterrador, madre. Asustador, ¿no? Sí, señora. Y escuchándola atentamente, madre, todo, la mayor parte de esas profecías tienen que ver con la madre naturaleza, ¿no? Sí, porque lamentablemente, mire, estos que están sembrando minas están dañando la naturaleza. Las personas que siembran, por ejemplo, esa droga, entonces las plantas que no deben utilizarse están dañando la naturaleza. La gente debe pensar ahora en sembrar comida, mucha comida. Estos que están sembrando minas, ellos mismos van a caer en la trampa, ¿no? Entonces, lamentablemente, estamos acabando con la naturaleza y con el ser humano. Sí, señora, y ahí prueba de ello es toda la manifestación que está teniendo la tierra y con las profecías que usted nos está leyendo, madre, es prácticamente ese castigo que vamos a recibir los seres humanos por haberla tratado mal, por no haberla sabido aprovechar, que esta es nuestra casa, como usted dice, estamos en vacaciones y estamos destruyéndola. Bueno, quisieron darnos un paraíso, pero resulta que resultó más avispada la serpiente que nosotros, ¿no? Sí, señora. Entonces, porque no hay paraíso sin culebras, ¿no? Exacto. Entonces, lamentablemente, ellas están haciendo de las suyas. Y también me imagino que habrán cosas buenas para el próximo 2016. Muy buenas. Sí. Sí, pero esas yo nunca las saco porque lo bueno yo quiero que suceda. Y saco las malas para ver si podemos menguarla un poco y que no suceda. Yo prefiero que digan, la vieja no tiene ni la menor idea de lo que dice, a que sí sucedan, ¿no? Porque son muy aterradoras, ¿no? Pero bueno, esta es una parte, porque de las profecías que usted no leyó. Es una parte. Y las otras me imagino que serán de igual de tristes, porque es que lo que usted menciona, mi madre, genera es tristeza. Y de lo que sucede, de lo que vendrá y de nosotros mismos. Se dice también para que en esa forma la gente pueda como recapacitar un poco y, por ejemplo, que no tiren tantas basuras a los ríos, a los mares. Imagínese usted, por ejemplo, las llantas. Las llantas que están quemando, cada vez que queman una llanta, están dañando el ozono. Y eso produce más calor, más problemas, más dificultades, más enfermos y más enfermedades raras. Cuando tiran los plásticos a las quebradas, es que se puede hacer tanto con el plástico, si supiera cómo se pueden hacer inclusive casas con el plástico y no se dañan. Con las llantas yo voy a experimentar algo y si lo experimento, todo el mundo va a querer tener muchas llantas, ¿no? Menos las que nos forman junto al estómago, ¿no? Menos las corporales. Las que se forman en el estómago. Esas no se reciclan. Esas son terribles, ¿no? Ah, pero hay productos que usted tiene, madre, para eliminar esas llanticas, ¿no? ¿Cuál es? Mismo Gisco. Me dijeron que el Gisco, sí, servía para eso. El mismo Gisco sirve para reducir esa barriguita de esa llantica. Un día me apliqué Gisco en toda la cara y lloré 2 horas con ese Gisco. Al otro día me tocaba cita donde el oftalmólogo y me dijo, es la primera vez que le veo los ojos tan limpios, tan perfectos. Y le dije, yo me eché Gisco y dijo, pues sigas echando porque está perfecto sus ojos. Hay que aguantarse la lloradita, pero los deja bien. Dos horas lloré. Y yo bregaba por un lado y por el otro, nada. Eso salía, las lágrimas se rebotaban, volvían. Eso, yo no podía abrir los ojos, ¿no? Pero le quedaron limpios. Pero me quedaron milagros. Milagro. Hola, ¿qué tal, amigos? Quienes habla, Eleta Lefera. A continuación daremos toda la programación saurológica para esta semana. Daremos inicio dando la información saurológica para la ciudad de Bogotá. Los invitamos para este próximo lunes 7 de diciembre a partir de las 6 de la tarde, donde la maestra Regina Once estará realizando el rito de la luz. Por favor, comprar su boleta con anticipación. Recuerden, lunes 7 de diciembre, noche de velas, con la maestra Regina Once en la sede saurológica de la calle 13. El próximo 16 de diciembre estaremos celebrando el cumpleaños número 79 de nuestra maestra Regina Once en la sede saurológica de Bogotá. Por favor, comprar su boleta con anterioridad. Y el 31 de diciembre tendremos las acostumbradas lentejas saurológicas, el almuerzo de final de año con nuestra maestra Regina Once en la ciudad de Bogotá. Mayores informes, usted se puede dirigir a la calle 13, número 68D40. Teléfono 742-6411. Ahora daremos toda la información saurológica para la ciudad de Medellín. El viernes 4 de diciembre tendremos a la 1 de la tarde prácticas con Eleta Laltar. A las 2 de la tarde prácticas con la maestra Befralo. A las 3 de la tarde rito para el dinero con la maestra Befralo. Y a las 4 de la tarde rito para sacar lo negativo, rito letras. Para mayores informes usted se puede comunicar al 427-1111 en la ciudad de Medellín. Ahora daremos toda la información saurológica para la ciudad de Cali. Recuerden que allí, en la ciudad de Cali, todos los martes a partir de las 2 de la tarde se realiza gran jornada de masajes, quien dirige la Leta Lumisa. Los días miércoles, a partir de las 3 de la tarde, se realiza el ensayo de los ritos con la maestra Cromo. Y todos los sábados a partir de las 3 de la tarde se realiza reunión para los saurólogos avanzados con la maestra Eumar. Los días sábados se realizan clases de música para niños entre los 3 y los 6 años a partir de las 10 de la mañana y con el grupo Juventud Rebelis a partir de las 2 de la tarde. Los días sábados a las 3 de la tarde se realiza la bailoterapia y el rito general con la cadena. Ya están abiertas las inscripciones para todos los niños y jóvenes que deseen participar en el grupo Juventud Rebelis, donde se realizan clases de creatividad con la Leta Náhuatl y clases de música con la maestra Cromo. Para mayores informes, usted se puede dirigir a la calle Almango, casa número 63, La Sirena, parte alta. El teléfono es el 311-312-2460 o al 314-789-5816. Pues bien, amigos, esta es toda nuestra información saurológica. Los dejamos en compañía del programa de nuestra maestra, Regina Once, y les deseamos mucha suerte. Madre, usted nos estaba diciendo hace un momento que contar las cosas negativas hace que se menguen o no pasen, pero no sucede lo mismo si contamos los problemas. Es que un problema, mire, cuando usted le cuenta un problema a una persona, la persona se queda con la carga encima. Entonces ella, con la misma ansiedad, involuntariamente empieza como a aumentarle el problema a usted. Y ella también empieza a aumentar los problemas de la persona. Eso de la confesión con la iglesia, pues más que todo era para descubrir un montón de cosas que se hacían, ¿no? Y se iban a las cárceles, y entonces tenían que confesar. Si las personas confesaban, entonces ya sabían a dónde iban, ¿no? Sí. Pero la confesión, yo por eso es que les digo, no me cuenten al oído nada, díganmelo por escrito, porque por escrito yo puedo trabajar la energía de la persona, pero si usted le cuenta al uno y al otro, por eso yo siempre digo, dile a todo el mundo que tú eres víctima y como víctima te van a tratar, eso, ¿no? Es verdad, madre. Sí, si usted no es capaz de resolver su problema, nadie se lo va a resolver, nadie por ningún motivo. ¿Y escrito es por correo electrónico? No. Tiene que ser con puño y letra. Puño y letra, así sí. No sepa escribir. Así no sepa escribir. Yo vi, una señora me escribió una carta como de 9 páginas. Entonces yo dije, ¡ay, qué carta tan grande! Y cuando veo, todas sean rayas y puntos. Rayas y puntos. Pero muy bueno porque la señora ahí sacó todos sus problemas. Entonces después me dijo, ¡ay, madrecita, le agradezco mucho! ¿Sí acuerda la carta que le mandé? No me acuerdo. Una que tenía en raya, como 9 páginas, y me dijo, sí, y me dijo, se me resolvieron los problemas. Ay, qué bueno, madre, entonces sí. Eso es importante, escribir. Sí, pero es porque ahí dejan su energía. Yo, a mí no me importa lo que dice la carta, yo lo que trabajo es la letra y la energía. La energía. A mí no me importa si la letra, sí me doy cuenta que hay personas que son tan terriblemente amarradas que ponen una letra que casi ni se entiende de lo pegadas que están, ¿no? Ahí se nota cómo es la persona realmente en la letra. Su caligrafía es muy bonita, madre. ¿La mía? Sí, señora. Ah, sí, señora, su caligrafía es muy bonita, muy hermosa. De esa caligrafía antigua de nuestros abuelos, que era muy ceñida, muy como muy relajada al escribir, pero muy bonita al leerla. No, yo tuve letra bonita hasta que aprendí taquigrafía. Ah, pues que era taquigrafía, madre. Cuando aprendí taquigrafía, olvídese, porque yo quería ya escribir rápido como ellos. Sí. Y mi letra es muy fea. Yo no, para nada. Y a veces... Y a veces por la noche, como yo lo escribo por la noche, hago un trance y ¡pum! Lo escribo casi dormida, ¿no? Entonces al otro día voy a leerlo y no. No se entiende. No entiende. ¡Ay! Querida aquí, por Dios, ¿no? No entiendo ni jota de lo que dice. Lo que escribe. Madre, se aproxima ya el próximo evento importante, que es el rito de la luz. Lo va a hacer usted. El 7. El lunes 7, día de noche de velitas. Noche de las velitas. Es una conexión muy especial que haremos en todo... Con todas las sedes, con todas las personas que enciendan una velita. Que yo espero que no prendan luces. Eléctricas. Eléctricas. Que yo espero que no hagan arbolitos. Bueno, para cuando hay niños, sí, está bien el arbolito de Navidad. Pero que se lo hagan del 31 de diciembre, del 30 de diciembre hasta el 6 de enero. Sí, para que, pero sin luces, solamente como para tener, para los regalos y todo eso. Sí. Si no, pues se les ponen los regalitos ahí en forma de arbolito y ya. Y otro regalo que se nos aproxima es su cumpleaños, madre. Mi cumpleaños número 79. 79. ¿Qué quiere decir 16? 16. Entonces, pues yo espero que sea un cumpleaños muy bueno, especialmente que el billete que ustedes magnetizan sí les dé muchísima prosperidad. Sí, señora, porque esta es una lámpara de Aladino. Cada vez que... tenemos una necesidad, solamente es utilizar ese billete, pedirle el deseo y ponerlo a trabajar, porque esa energía solo dura un año. Un año. Nada más. Al año ya pueden gastar el billete, empeñarlo, regalarlo, lo que quiera, pero durante el año no lo pueden gastar. ¿Y si se me pierde, madre? Se fregó. ¿Se me va la suerte? No, sigue. ¿Y si se lo roban? Se fregó el que se lo robó. porque ahí sí le va mal como un diablo porque es un billete magnetizado. Y puede ser cualquier denominación para ese día traer. No importa. Puede ser de dólar, de... ¿Y entre más alta la denominación, mejor me va a llegar el dinero? No, no, no. Bueno, lo como quiera, pero de todas formas me da pesar que de alto porque de pronto necesitan plata y entonces... ¿Y ahora qué voy a hacer? Y teniendo ese magnetizado y no lo puedo gastar. Sí, entonces es muy bueno. Pues a propósito de los billetes, yo el 31 de diciembre también hago un rito especial, que es un desdoblamiento que yo hago que dura media hora y recorro todo el mundo, cada animal, cada planta, cada piedra, cada granito de arena, todo, las personas. Y muchos me sienten, entre otras cosas, ¿no? Y cuando yo hago eso, pues las personas en ese momento deben de tener un limón verde, un limón partido en tres. Son tres. Yo la otra vez dije partido en cruz porque como tenía la gripita y todavía tengo como... Estoy hablando como parecido a todo. May. Entonces, como me tomé eso, es que se hace agua de panela. Estoy dando el remedio, ¿no? Sí, señor. Agua de panela con harta panela y un limón verde partido en cruz. Se pone a hervir, hervir, hervir hasta que quede como una coladita. Se toma eso. Y con eso se le pasa la gripita rapidito y puede dormir tranquilo, ¿no? Pero lo del 31 de diciembre es ustedes de temprano, aparte de un limón en tres, pero no puede partir del todo, sino abrirlo, es decir, le hace dos cortadas y queda en tres, como usted lo quiera cortar. Y queda como una flor de loto. Sí, señora. Y lo coloca en cualquier parte donde usted crea conveniente y luego después de las 12:30 de la noche, usted lo exprime en agua con azúcar o en agua de panela o se lo chupa simplemente. Ya me está saboreando. Ya la boca se me está poniendo agua. Entonces se lo chupa, pero no bote la cáscara. La cáscara la debe guardar con usted. Y el día primero, usted tiene que coger un billete de la menor denominación que exista en el país. Si usted está en Estados Unidos, no me puede mandar un billete de Colombia. Si está en Europa, no me puede mandar un dólar. Es decir, de donde sea el billete, así tiene que ser el billete. Pero no de una... Por ejemplo, aquí, ¿de cuánto es el menor? Pues todavía existen de 1,000, pero el de menor denominación es de 2,000 pesos. De 2,000. Bueno, entonces mandan uno de 2,000. Si fuera por un negocio bueno, les digo, mientras más grande el billete, más prosperidad. No, yo no puedo magnetizar, sino, y no puede ser moneda tampoco. No, yo no puedo magnetizar, sino ese billete que llega, que además yo tampoco me lo puedo gastar. Eso tiene que ir a los fondos de la SAUR. Yo antiguamente le entregaba a diferentes fundaciones. Ahora, como tengo mi fundación, pues lo entrego a ellos. Entonces, yo lo entrego a la fundación y con eso, entonces, se hacen muchísimas cosas y la persona tiene como que más salud, más dinero y más amor. Más prosperidad. Madre, me hacían una pregunta que el rito de limón y las lentejas y todo esto, ¿a qué hora se debe consumir? ¿A qué hora se debe comer? ¿A la medianoche? A la medianoche, se sí. Se debe comer a la medianoche. Sí, pero yo la voy a hacer temprano. Ah, ese día, el 31, usted nos hace las lentejas. El 31, yo hago las lentejas, sí. Para todos nosotros, qué delicia. Ya me van a poner a cocinar también, ¿no? Es la única vez que nos cocinan en el año, madre. Ay, sí, tan conchudo, ¿no? Es la única vez que le cocino a los hijos, ¿no? Sí, señora. Entonces hacemos un almuerzo, es un almuerzo. Es un almuerzo, ¿no? Sí, señora. Almuerzo porque sí, para que puedan ir a disfrutar con su familia o a pelear con la familia, porque la gente no se sabe si disfruta o pelea con la familia. En la casa mía no tienen tiempo de pelear conmigo porque yo como no le paro bolas a las peleas, que se enojó, bueno, entonces yo me volteo para el otro lado, me voy para otro lugar y chao. Cuando ya está contenta, ya ni siquiera se acuerdan que se enojaron. Es bonito. Así. Sí. En cambio me pongo a disgustar. ¡Ay, yeah, dale! Entonces, no, yo creo que yo no estoy para esos jueguitos, ¿no? Bueno, madre, porque al otro día del 31 tendremos el curso de principiantes aquí en Bogotá. Ah, tenemos curso de principiantes. Sí, señora. Que va a ser cupo limitado, entre también otras cosas, sí. Eso es el primero y el dos. Sí, señora. El 3 y el 4 estoy en Cali. En Cali. Y luego el 6 y 7 en Medellín. En Medellín. Y luego el 16 y 17. En Panamá. En Panamá. Es un trabajo duro, arduo, ¿no? O sea, 2 meses de trabajo duro. Duro, ¿no? Sí, señora.